Mami, llega el momento en que todas las chicas se ponen en pose y... Traba, traba, traba, traba, traba, traba, traba. Ese culo me atraba, traba, traba, traba, traba, traba, traba. Ese culo me atraba, traba, traba. Ese culo me atraba, traba, traba. Ese culo me atraba, traba, traba. Ese culo me atraba, traba, traba. Ese culo me atraba. Le gusta el tra, por el toto. Quiere racatata que salga el sol. Su amiga la dejó y perreando siguió. Se puso en posición en la pista porque ella lo parte todo, todo, todo. Lo parte todo, todo, todo. Lo parte todo, todo, todo. Lo parte todo, todo, todo, todo. Lo parte todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Lo parte todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Lo parte todo, de espalda y perrea. Lo parte todo, de espalda y perrea. Lo parte todo de espalda, lo parte todo de espalda, de espalda, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Ella ahora menea, menea, menea, menea, menea, menea. De espalda, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Ella ahora menea, menea, menea, menea, menea, menea. Ahora estoy sonando todos los ringtones. No me te cabras, ahora mampiche. Me atraba, traba, traba, traba, traba, traba, traba. Ese culo me atraba, traba, traba, traba, traba, traba, traba. Ese culo me atraba, traba, traba. Ese culo me atraba, traba, traba. Ese culo me atraba, traba, traba. Ese culo me atraba, traba, traba. Ese culo me atraba. Oye, que la disco está repleta. Le gusta el tra por el toto. Quiere racatata que salga el sol. Su amiga la dejó y perreando siguió. Se puso en posición en la pista porque ella lo parte todo, todo, todo. Lo parte todo, todo, todo. Lo parte todo, todo, todo. Lo parte todo, todo, todo, todo, todo. Lo parte todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Lo parte todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Lo parte todo, de espalda. Lo parte todo, de espalda. Lo parte todo, de espalda. Lo parte todo, de espalda. ¿Escuchaste? Locura Mix. Locura.